Para los escúchalo todo. Vox FM. Simplemente escúchala. Bienvenidos una vez más a este su rincón especial. Aquí, donde les consentimos sus neuronas. Hola, soy Sergio Gallardo. Después de, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses de ausencia. En un programa sumamente especial porque les venimos a decir a ustedes adiós después de 13 años de estar acá en Vox FM, un poquitito después del mundial que hubo allá en Alemania. Bueno, espero se comuniquen conmigo, lo pueden hacer a través de la página de Facebook de Sergio Gallardo, ¿de cómo se llama? 1900 ayer. El original con Sergio Gallardo. Así es, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, o si no, al WhatsApp 7853-6785. O si no, resulta que ya está listo nuestro teléfono. Cuando yo me fui, estaba en el hospital, pero ya lo sacaron de cuidados intensivos, igual que a mí. 22-23-0172. O sea, cualquiera de estas tres opciones la tiene. Y recuerde que cuando hay fe y se pide, imposibles no hay. Sí. The impossible dream to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go. The unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weak to reach the unreachable star. Tomar la estrella inalcanzable, ganar la batalla que no se puede, parte del sueño imposible que los vivía siempre el hombre de la mancha, Don Quijote. Esta canción sirvió de tema para esa película que primero fue llevada a Broadway como The Man of La Mancha, The Impossible Dream. Y recuerde que cuando se pide con fe, sueños imposibles no hay. Hace poco fui objeto de la burla de mis hijos, porque fui a comprar unos zapatos tenis. Eran unos Nike, así se llaman, porque Nike es la diosa alada griega de la victoria. Pero algunos de color negro decidieron que no, que si decía Nike, Nike. Entonces todo el mundo les dice, oh, tus zapatos son Nike, cuando deberían de decir Nike, para que no se enojen los griegos. Bueno, de todas maneras me compré unos tales zapatos Nike, y resulta que coincidieron con los que usaban el viejito que viajaba en el DeLorean por el tiempo en Back to the Future. Y eso lo traigo a cuento porque resulta que por estos días esta canción, que formaba parte de la banda de sonora de Back to the Future, estaba en puesto número uno. Huey Lewis and the News. Recordando 1985. This is the power of love. Hawk, do it. En 1985, en un día como hoy, Huey Lewis and the News se encontraban en el primer lugar de las carteleras de popularidad de acuerdo a Billboard, lugar en el que permanecieron durante 2 semanas. La canción estaba incluida en la banda sonora de la película Back to the Future, De Regreso al Futuro. Yo conocí el parking lot en donde filmaron un montón de esto, allá cerca de Hacienda Heights en L.A. Babe, I love L.A. Bueno, saquen del contacto el 22-2301-72. No me llamen ahí porque me acabo de enterar que no está sonando. ¿Cómo me enteré? Por un correíto que me puso un mi querido amigo. Maestro, he querido llamar pero no entra. Se te quiere y admira un montón. Me alegra de oírte de nuevo. Vaya, no me lo iba a perder. ¿Y quién fue el que puso este correíto, mensajito, lo que quieran? Pues nada menos que mi amigo el Puma. Saludos a Roberto Bundio. Este es su cantante favorito. Gracias por estar en sintonía, Roberto. Tiene el cabello negro y ojos color marrón. Mira siempre de frente con mucha decisión. Con decisión. Y frente a las mujeres pierde su timidez. Sonríe dulcemente, pero con altivez. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón de todas las mujeres que sueñan con su amor. Cuando tiene una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír. Con sonreír. Siempre las mira fijo con ojos de pasión y ama con tanta fuerza que parece un ciclón. Mi amigo el Puma, Sandro, las 9 de la mañana con 22 minutos, en esta mañana de domingo. Acá tenemos ayuda, ayuda para atender todo lo que está cayendo. Va, cuénteme, ¿qué hay aquí? Estamos hablando del WhatsApp, ¿no? Sí, del WhatsApp. Dice vale. Por acá, deseo escuchar a Jack el Milagroso. Jack el Milagroso, va, ok. Por acá Mari nos dice: don Sergio, mi respeto y admiración, nos hará mucha falta Le deseamos lo mejor. Por favor, ponga December. Oh, what a night. Oh, what a night. La de hoy, what a night. Va. También por acá dice, me alegro de escucharlo. Desde San Vicente lo están escuchando, don Sergio. Hoy está lejos. Está lejos. Gracias. Sí. Cuídese, dicen por acá. ¿El Facebook le parece? Vamos al Facebook a ver qué hay ahí. Ahí está Roberto Bundio ya diciendo adiós. Ajá. Hay otra que me dice Magui Joya que qué está pasando, que no entiende nada. No sé a qué se refiere. Si se refiere a que yo dije que tenía que 4 meses de no estar, efectivamente, sí. Tuve 4 meses de no estar. Estuve un par de meses hospitalizado. De ese par de meses pasé 14 en coma, no inducido, y ya estoy, a Dios gracias y a un montón de gente más, bien. A eso te referías, Maguijo, ¿y a quién más? Lo extraño tanto, lo extrañé tanto, don Sergio, y me preocupé bastante por su salud, pero qué dicha tenerlo de vuelta. Créame, usted es un oasis musical en esta era de ritmos espantosos. Ya ve, a usted lo están culpando porque usted pone reggaetón también. Aprecio mucho y seguiré escuchándolo donde esté. Voy a estar a partir de la próxima semana a la misma hora en La Láser en Inglés. Charlie me dio permiso para hacerlo. Me dijo, venite a despedir de tu audiencia y contarles dónde vas a estar. Agradezco la deferencia que tuvo Charlie Renderos, nuestro jefe, y que me dio abrigo durante 13 años. Va. ¿Algo más? Yo creo que no, ¿verdad? Por acá, nota de voz. Nota, vaya. Vamos a escuchar por acá. A ver qué bandeada me van a echar. Dele. ¿Cómo así ya no vas a estar en la box? Es el último programa. Entendí mal porque acabo de encender la radio. No, entendiste bien. Entendiste muy bien porque ya no voy a estar en la box. Desde la próxima semana voy a estar en La Láser en Inglés. Así que si oíste bien y está tu duda disipada. ¿Le damos a otro más? No. Allá por acá, sí. Es internacional. Va, démosle. Muy buenos días, Sergio Gallardo. Te saludo desde aquí, desde Montreal. Estoy muy feliz de poderte volver a escuchar. Gracias que Dios hizo la obra de salvación en tu vida. Y podernos seguir dando a Sergio Gallardo por mucho tiempo. Aquí estamos siempre, como todos los domingos que ha estado en el programa, siempre estaremos pendientes. Para donde vayas, ahí estaremos contigo. Bendiciones, feliz domingo. Muchas gracias, hasta Montreal, Canadá. Y ahora vamos a poner una canción que rompió un récord. Y ya les voy a contar. You like the desert's mist. And now you've disappeared somewhere, like out of space. You found some better place and I miss you. Yeah. Te extraño, como el desierto extraña la lluvia, como mi cuerpo extraña el sorbete bien hecho de fresa. El grupo se llama Everything But The Girl, es un dúo, y este dúo estuvo en carteleras de popularidad durante muchísimo tiempo, por eso les decía, es un récord. Ellos aparecieron en las carteleras de popularidad durante 55 semanas. Y eso batió un récord que antes lo había tenido, y era de 54 semanas, un grupo que me lo acaban de pedir y lo voy a poner de inmediato. The Four Seasons con los falsetos de Frankie Valli. La que pedían como hoy guaro no hay. Ah, no, ya se van a enojar porque puse un mix. No. Va, pongamos la otra, pues. No, tampoco es esa. Solo mezclas me salen. Ah, no, esta sí. Esta es. Gracias por comunicarse. Oh, what a night. Late December back in 63. What a very special time for me. As I remember, what a night. Oh, what a night. You know I didn't even know her name. But I was never gonna be the same. canción se mantuvo durante 54 semanas en las carteleras de popularidad, lo cual era un récord, hasta que vino Everything But Girl y en 1986 lo rompió. No, 1996, con la canción Missing. Así que las pusimos las dos chachitas. Vamos a ver qué más nos tienen los mensajes, pero antes vamos a enviarle un saludo a Miguel Yacumán y también vamos a identificar el programa. Son las 9:35. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. 1900 Bueno, me encuentro más relajado porque puedo tener acceso a WhatsApp, al correo de la Vox, porque tengo ayudante hoy. Bueno, vámonos a ver qué hay de bueno por ahí. Bueno, por acá desde Alberta dicen, Sergio, finalmente escuchando nuestro programa, me alegra mucho saber que está de regreso Osvaldo Rivas. Programa una canción de Los Tres Perros Nocturnos, que está acorde al programa, dicen. La canción es del show Debe Continuar y por seguro que continuará en Radio Láser. Muy bien. Por acá tiene nota de voz también. Vamos a escuchar qué nos dicen por acá. Buenos días. Hola. Don Sergio. ¿Qué tal? Qué gusto me da escucharlo nuevamente al aire. A mí también. Soy Ricardo Santamaría. Yo casi nunca me reportaba, pero siempre estaba escuchando su programa 1900 ayer durante mucho tiempo. Siempre he dicho de que usted y Willy Maldonado son dos enciclopedias de la radio en El Salvador. Y créame de que para mí es un gusto escucharlo nuevamente y que está bien y que nuevamente nos están compartiendo con nosotros su vida musical, sus conocimientos musicales. Lo vamos a seguir a donde sea y un abrazo, Dios lo bendiga, gracias por todo lo que nos ha dado a sus oyentes, cuídese y adelante. Más bien muchas gracias a mis oyentes por darme tanto cariño y darme también tanta motivación. ¿Qué más hay? Dice por acá, hola, buenos días, maestro, me da mucho gusto volverlo a escuchar, ya nos hacía falta, soy millennial, pero amo la música de antaño, y por aquí siempre escuchándolo desde Santa Ana, feliz día, soy Natalie. Vaya Natalie, gracias, es una llamada internacional desde la República Independiente de Santa Ana. Por acá dice, don Sergio, muy buenos días, aquí escuchándolo y muy apenado porque es el último programa y ya no tendremos el baño semanal de neuronas. Dice por acá, algún programa en perspectiva. ¿Qué piensa del programa de despedida? Dice por acá. Pues sí, es que no oyen o no leen. ¿Qué es lo que pasa? Ya les dije, estoy en el último programa acá en Vox FM y a partir de la próxima semana estaré en la serie en inglés. Hay otros programas en perspectiva. Sí, estamos pensando en hacer otro que se llame 1900 Ayer Latino con pura música en español. Pero, a ver, será cuestión de tiempo. Por acá dice, don Sergio, qué alegría escucharlo de nuevo, con muchas energías, que el Señor lo bendiga y donde esté lo vamos a escuchar, se le estima, la familia Alas García. Qué bien, alas, dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo, ¿qué más hay? También por acá en la página de Vox, ahí está una fotografía, don Sergio, y también están comentando, dice Edgardo Marroquín, siempre mi admiración por ese profesionalismo en el micrófono, se le admira. Tantos años en los medios, que Dios lo bendiga, don Sergio. También Martín Flores, Sergio Gallardos, hoy y siempre. Adelante y muchísimas bendiciones. También por acá Mercy Salinas, gracias, don Sergio, por compartir con nosotros por muchos años su pasión por la música. Vaya, gracias, gracias. Esto va hasta Alberta. The show must go on. Y no son Los Tres Perros Nocturnos, sino La traducción es la noche de tres perros y es una medida de temperatura. Ya comentaremos de eso. Tiempos aquellos cuando uno iba a la feria, y así sonaba, iba a chapalear nada más, porque usualmente en la feria agostina siempre llovía. Bueno, tenemos más, vamos a, ya que me metí a anunciar que tenía el WhatsApp y que tenía el, la página de Sergio a las 9, démosle, porque si no después, por gusto mando yo mensajes, démosle. Por acá dicen, sí que extrañamos a Sergio, pero la promo te seguirá, dicen por acá. No me reportaba desde hace mucho, pero no me lo perdía los domingos. Qué triste es que se va de la Vox. Y ahora, maestro, ¿qué turno tendrá? Dicen por acá. La vida te llena de oportunidades y usted la tiene nuevamente. Que Dios lo bendiga. Dice por acá el buen amigo Home. Por acá, hola Sergio, me alegro de escucharlo en el último programa y lo sigo en Facebook y soy del Club de los Millennials también. Por acá dicen, qué feliz escucharlo de nuevo, voy a seguir escuchando su programa, me encanta. También por acá nos comentan, don Sergio, mis respetos para usted, yo no me pierdo su programa, lo extrañamos estos meses, pero le doy gracias a Dios porque lo sanó. Vaya, yo también, y doy probablemente más gracias que usted. Créame, todo fue posible por un esfuerzo concatenado. Va, ¿qué más? Wendy Rivas dice por acá, don Sergio, gusto de escucharlo nuevamente, también por acá en los comentarios de Vox FM, en la publicación. Sí, pero por ahí vi uno que decía desde Búfalo, desde Dublín. Por acá, sí, por acá dice. Un saludo, Sergio, desde Burlington. Lo vamos a extrañar. Ando de visita con mi esposa por acá, porque aquí vive mi hijo. Instalé el tuning de radio al darme cuenta que es su último programa en la Vox. No me lo perdía. Dios lo bendiga y lo cuide. Lindo, Linda de Rendón, dice por acá. Ah, Linda de Rendón. Y eso es en Ontario. Gracias. Estamos rompiendo récords de audiencia allá en Canadá. Sí. En Canadá. Va, usted me decía de otro de la, ¿cómo se llama? De la Vox. De la Vox, sí. Ahí está publicando la fotografía en la Vox. Por acá nos dicen, Alexander Gómez, un maestro en el medio. Gracias por tanta sabiduría musical que nos deja. Por acá también dicen, gracias, extrañaré su programa. Que Dios lo bendiga. Sergio Gallardo, hoy y siempre. Adelante y muchísimas bendiciones. Y ahora la música de los tres, de los cuatro elementos. Oh, but who has made you me? tierra maravillosa del boogie. Eso con tierra. Viento y fuego. 1, 2, 3, dándole volumen a mis audífonos. Si se pierde la práctica definitivamente después de 4 meses. Bueno, quiero contarles que algo de Quentin Tarantino les voy a contar, pero antes vamos aquí, tenemos que poner, ¿verdad? No, es este por acá. Okay. Ahí vamos. Está. Otro mensaje de voz. Vamos a escuchar por acá. Radio y escuchar esa voz desde hace ¿cuánto, amigo? Bueno, desde que yo tenía 16 años te estoy escuchando. Y a sus abuelos. Primero darle gracias a Dios por tu vida, porque Él hizo la obra. Unidos toda la audiencia que te queremos mucho, los radioescuchas, le logramos arrancar el milagro al Señor de tu vida. Bienvenido nuevamente a la radio, mi querido amigo. Quiero públicamente agradecer a tu hermano Iván, que me tuvo informada de tu enfermedad, de cómo ibas progresando, de cómo ibas avanzando en esa gravedad que tuviste. Después a la Patti, que también me tuvo informada. Y gracias a Dios te tenemos de vuelta, Sergio. Es una gran alegría para mí, para mi esposo, mis hijos, escucharte nuevamente en la radio. Bienvenido y seguimos. Gracias, gracias, porque yo estuve esperando este momento. Bueno, por acá en los comentarios que de la foto, en la página de Vox, dicen, gracias, extrañaré su programa, que Dios lo bendiga. También Carmen Elena nos comenta, que Dios le regale mucha salud para seguir compartiendo su sabiduría musical. Desde pequeña le seguimos como familia, dicen por acá. Ahora nos vamos al WhatsApp de Vox FM, dicen, don Sergio, es un gusto poder escucharle de nuevo, usted siempre será un máster. Que los astros y los planetas junto al gran arquitecto siempre conspiren a su favor. Que es que por acá que suene Very Hard. Por acá también, jamás habrá un último programa de 1900 ayer. Con Sergio Gallardo te seguiremos a donde tú estés. Por acá. Qué bien, ¿hasta ahí llegamos o no? Tengo una nota de voz por acá, la vamos a escuchar. Dele pues. El gran don Sergio, es un gusto y un placer escucharle, deseándole todo lo bueno para su vida, que Diosito lo tiene con otra oportunidad, y pues deseándole lo mejor, se le extrañará muchísimo, bendiciones, y se le quiere un montón. ¡Salud! Gracias, y no soy tan gran Sergio ahora, porque perdí 65 libras y estoy flaquito. ¡Wow, qué bien! Bueno, son las 9:52, y vamos a recordar un año, el año de 1969, que fue pletórico de acontecimientos. El 69 fue la Guerra de las 100 Horas, cuando por poco nos les fuimos a meter a los hondureños hasta Tegucigalpa. En el 69 también fue el año de la clasificación, primera clasificación al Mundial de El Salvador. El 69 también fue el año de Woodstock, y de eso hablaremos dentro de un momento. Y 1969 fue el año en el que aparentemente Quentin Tarantino está anclado, pese a que para el 69 él tenía apenas 6 años, y él tiene en sus películas personajes recurrentes del 69. Por ejemplo, en Kill Bill puso la banda sonora de Kill Bill, estaba el tema de The Green Hornet. Ya en la nueva película Once Upon a Time in Hollywood también usa a Green Hornet. Además de hacerle mención, pone allí a un papel de Kato, de Kato, que era Bruce Lee. Ahí empezó Bruce Lee en esa serie de televisión, The Green Hornet, del 69. Y en el 69 también fue que mataron a Sharon Tate, que es el tema o el desenlace principal de la película esta. También allí fue la época de los Spaghetti Western, Clint Eastwood, y su traslado a Italia. Lo menciona en la película, así como también incluye en la banda sonora mucha, mucha música de 1900 ayer, entre ellas esta, de mi amigo José. Que figuran en la banda sonora de la película Once Upon a Time in Hollywood, la última de Quentin Tarantino, que también tiene cosas como esta. Tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Otra de las canciones de 1900 ayer que fue incluida en la banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood. Y esa Treat Her Right fue famosa también gracias a la adaptación que le hizo Luis López. Una de las primeras que se conoció con los Supersónicos. Por eso suena como cumbo. La historia de lo que me pasó por jugar con mi novia, ya nunca más me creyó. Ella se fue de mi lado, me dejó abandonado. El amor que me daba no lo hallé en ninguna. Dejé lo que todos siempre quieren hallar. Por eso cuida y te quiere a la que dueña de tu alma. Dale siempre cariño donde quiera que estés, y así no verás deshecho el amor de tu sueño. Y da tu cariño fiel a la dueña de tu alma. Donde quiera que estés, y así lo verás deshecho el amor de tu sueño. Y da tu cariño mío de tu alma. Trátala bien, Treat Her Right, de las canciones incluidas en la banda sonora de Once Upon a Time en Hollywood, la última producción de el hombre que ha ganado con sus anteriores películas 5 Oscar, Quentin Tarantino. Oh my God. Do, do, do, do. Do, do, do, do. noche a las 8, una gran película. Después de ser incriminado por la muerte de su ex esposa, el ex oficial encubierto Brian Mills pondrá a prueba sus habilidades particulares para vengarse de los verdaderos asesinos y proteger a su hija. Liam Neeson en Taken 3, Búsqueda Implacable 3. Esta noche a las 8 en Cinemanía. Conéctate a Canal 6. Vox. 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Vox 9. Martes, 7:30 p.m. Vox 9. Vox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Vox 9. Visite EPA y renueve su hogar con nuestra feria de muebles. Nueva colección 2019. Ideal para su sala, oficina, dormitorio, comedor y cocina. EPA. Más opciones al mejor precio. Condiciones en tienda. Sistema Fedecrédito presenta a Cristian Castro y sus éxitos. Con Mi Tributo a Juan Gabriel Tour 2019. Anfiteatro Circo, 7 de septiembre, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjetas de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Invita Claro Música, Cerveza Golden, patrocina Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Apoyando a la Cruz Roja, Cristian Castro en El Salvador. Es gracias a Sistema Fedecrédito. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Hola, soy Sergio Gallardo desde los 94.5 FM de Vox, lugar que ha sido mi casa durante los últimos 13 años, lo cual yo agradezco sobremanera. La próxima semana nos vamos a estar escuchando en una nueva frecuencia. Les invito siempre a la misma hora, siempre en 1900 ayer, 9 de la mañana en Láser en inglés. Bueno, vamos a ver quiénes están congregando, porque un montón de gente nos está escribiendo. Dije primero tres lugares, a ver si ya sirve esto o no. A ver. No, todavía no. Está muerto. Sí. Está muerto. Hay complot del teléfono conmigo. Bueno, de todas maneras tenemos el WhatsApp. Por favor, úsenlo, 7853-6785. Es gratis, o como dicen, completamente gratis. Todos aquellos que hablan de el tráfico vehicular. Sí, completamente gratis. Bueno, o si no, también la página de Vox FM. De Vox también, ahí tenemos un posteo con una fotografía que están comentando. Ok, y además de eso, la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a leer los comentarios que le han comentado, los comentarios que tengo por acá. Está publicando David Calderón. Qué bueno, Sergio Gallardo, querido. Es un motivo grande para estar agradecido con Dios y con la vida. Por tu salud, por tu talento y por lo que sigas aportando. Un gran abrazo. Vamos con todo, Sergio Gallardo. Súbase, porque ahí vi uno de Mirna Violeta Cárcamo, a quien le tengo que mandar un saludo porque estuvo cumpliendo años y me dijo, mira, salúdame por mi cumpleaños. La saludo por su cumpleaños. Además, me acuerdo que la hermana del Duende Albo, de King Canales, Ella es Lupita Canales, reside en los Estados Unidos, también está cumpliendo años. Bueno, yo no sé si con esto de Trump se puso de mojada y se fue al Canadá, pero de todas maneras nos escucha allá lejos. Y además a esta lista añadimos el nombre de una basquetbolista buenísima, si mal no recuerdo, jugó en los colegiales con el Guadalupano y después estuvo con el Suprema, la niña, la Conchita Mena. Bueno, vamos ahora a leer lo de lo que escribió la Mirna. Ahí está. ¿Cuál sería? Uno que dice que yo soy la octava maravilla del mundo. Y esos son los que más me gustan porque me inflan el ego, que lo tengo bastante grande. Yo soy creidazo. No, mentira. Mirna, por acá. Mirna. Ganaste las 3 vueltas grandes de ciclismo, la Champions League y el Mundial de Fútbol una vez. ¿De una vez? Sí. Por acá... Todo eso gané de una vez. Sí. El Giro. La de Italia. Giro de Italia. Sí, y el Tour de France. Bueno, démosle más. Dice Ángel Morales, eres grande, Tigre, Dios te ama, abrazo fraterno, adelante, Turbo, el Turbo. El Turbo, sí, el Turbo trabaja ahora, yo trabajé con él en el Canal 12, ahora trabaja en Radio Nacional. John Richardson, welcome back. ¿Y ese quién es? Aquí nos está comentando. Saludos a whoever you are, my dear Pink Panther. Ta-dun, ta-dun, ta-dun. Ajá. Gloria Rodríguez, gracias a Dios tenemos Sergio para mucho. Bienvenido, te hemos estado esperando con el amor que te tenemos. Esta es otra de la Legión Extranjera. Uh-huh. Rafael Lito Ibarra, es un enorme gusto. Espéreme, sí. Antes tengo que presentarlo porque Rafael Lito Ibarra es el papá del internet acá en El Salvador, destacada personalidad, fue el primer bachiller de la República cuando en 1900 ayer existían todavía los privados. Ahora ya cambiaron, ahora es la PAES, pero eran mucho más difíciles. Y además es el inventor de la frase, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. ¿Qué dice Lito? Es un enorme gusto estar escuchando esa voz que nos brinda tantas alegrías, reviviendo los recuerdos. Gracias a Dios por tener al capitán de nuestra nave del tiempo de nuevo al frente de este viaje. Ahora, no solo con la música, sino con tu experiencia de vida, nos transmitís optimismo, esperanza y aliento. Muchas gracias, querido Sergio Gallardos. Adelante, pues, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Con Sergio, dice por acá Rafael Lito Ibarra. Bueno, gracias Lito. Vaya Mirna, la que querías oír. You're My Best Friend de Freddie Mercury y su grupo Queen, que han roto récords con esa su peliculilla y por eso esperan hacer más dinero. Freddie no, los otros que han sido asesores, ¿qué tal eso? Van a ser. No, pero Freddie le dejó plata a la doña, que fue su esposa, ¿sí? Fue su, sí. A ella le quedó todo. La pura pantalla. Entonces, sí, era Doña Pantalla se llamaba. Es que en esa época, tanto él como Elton John también se casaron. Ah, sí, Elton John también se casó. La señora, se casó con, ajá, con la señora, una señora. John. Y creo que Barry Manilow también se casó. Sí, y también pues, anduvo. Era como... ¿sí? Tenemos que estar casados porque si no... Ay, niña, ¿qué van a decir de uno? Han cambiado las cosas en el mundo, han cambiado. Sí, definitivamente. Porque estaba esa pantalla. La voz que están ustedes escuchando es de un megalómano. ¿Eh? Megalomaníaco. Moisés Anaya. Ya les voy a contar a qué viene, porque no viene así nomás. Él nunca hace nada porque por una simple razón. Sí, no. Siempre hace por interés. Sí. Va, ok. Vaya, vamos ahora a leer otros cuantos más. Nos vamos a mover al WhatsApp de Vox FM. Valmore nos envía una nota de voz. Vamos a escuchar qué nos comenta. Sergio, buenos días. Te saluda Valmore. Gracias, Valmore. Es un gusto que escucharte nuevamente. Para alguien que disfruta lo que hace, pues no es el último programa. El último es cuando nos vamos. Y gracias a Dios, pues tú te encuentras presente aún. Te pido una canción. Morning Has Broken de Cat Stevens. Ah. Habla mucho de que los pajaritos también nos hablan. Y siempre las mañanas, los nuevos días, los amaneceres también nos hablan. A todos Maduro los días también le hablan. Amanecemos, Sergio. Todos los días vivimos de nuevo. Que Dios te bendiga y que estés bien. Te es seguiré Chávez. Escuchando. No, son perdón, pajaritos. Perdón. Es Chávez. No, Chávez es el pajarito. Por eso, entonces, sí, es que atraviesa el espíritu sí, y, el, y le habla Maduro. La metafísica llega a Maduro. Y entonces le habla Maduro. Sí. Pero es Chávez. Comandante. No, siempre. Yo sé, pero los pajaritos que le hablan a Maduro. El idioma quisiera saber, ¿qué idioma será? Depende de cuál fue. Conchale, le dirá conchale al pajarito. Como en las telenovelas, ¿se acuerda usted? Benevisión. Sí, cabal. Saludos a toda la gente que amaba las telenovelas de Benevisión. A mí las que me gustaban eran las brasileñas. Mi papá se ponía frente al televisor y nadie lo movía y que no lo interrumpieran cuando veía Tieta. Bueno, echémonos otro. Por acá, Salvador García. Qué alegría escuchar a Sergio y gracias a la Vox por permitir tenerle un buen tiempo y estar en su último programa de despedida. Seguiremos escuchándolo en la próxima radio. Saludos, Salvador García. Otra nota de voz por acá. Va, démosle. Qué agradable. Un saludo a don Sergio Gallardo. Placerazo escucharlo, don Sergio, otra vez. Pues como dicen todos, no es el último programa, sino que es una pequeña despedida de los medios. Pero sí te agradecería, Sergio, que me puedes dejar en buenas manos ahí con alguien que tenga el mismo récord musical que tú, para alegrarnos las mañanas con la Vox, con 1900 ayer, con siempre con buena música. Cuídate, papá, un abrazo, este es a Miguel. Mira, como Daniel, fíjate que como no te puedo dejar a nadie, entonces mejor... venite conmigo para la gracia. Sí, hay cariño en la gente. ¿Verdad? Ajá, qué sí, bonito. Está, va. ¿Otro? Es internacional, dicen. Buenos días. Tienen varios problemas de audio. Ah, sí. La solución de la radio en línea. Todavía estamos arreglando eso. Pero gracias ahí por estar pendiente. También nos comentan. Buenos días, don Sergio. Gracias a Dios escucharlo de nuevo y le seguiré en la otra radio. América de Calixto. Me están pidiendo en el WhatsApp de Vox FM. Ahora nos movemos también en la publicación de Vox FM. Roxana Castro, que tenga mucha salud, muchos años más y que al menos podamos seguir por ahí oyendo su sabiduría musical. También Walter, como siempre, la música gana terreno. La buena música gana terreno y no lo pierde. Hasta pronto, 1900 ayer, te extrañaremos. No, hombre, ya te dije, la solución es sencilla. El cambio de colonia, nada más. Sí, nada sí, más, bien, nada más. Y bueno, ¿por qué vino este hombre que está, habla, que te habla, que te habla, y yo no le hago caso? No, sí le hago caso. Piense que usted sería un buen coanfitrión porque le gusta la música. Mándeme. Le gusta la historia. Mándeme. Al rato, lo levanto temprano. Cuando nos turnamos con Henry, ahí vea cómo se mete. ¿Qué dijo usted la primera vez que escuchó a estos bichos de qué, 19 años, disque grabando cumbia, y en eso le cambiaban con guitarras distorsionadas a todo volumen? ¿Saltó? ¿Se asustó? Para nada. Para nada. Para nada, porque fíjense que yo recuerdo que con Lito Cruz, mi compañero de escudería, disc jockey de la femenina, íbamos a fiestas. Y entonces en las fiestas generalmente eran fiestas de chicos fresas. Ah, ok. Entonces los chicos fresas ponían, póngase, a The Doors, bailaban. Ponían a Joe Cocker, bailaban. Pero entraba la orquesta de los hermanos Flores y se echaba una cumbia, y resulta que nadie, pero nadie se quedaba sentado. Quedaba sentado. Por supuesto. Entonces yo dije, estos bichos andan en algo. Ya vieron lo mismo que yo, solo que estos los pusieron en práctica. Y estos bichos son los Andrenos. ¿Y por qué los estamos poniendo? Cuéntenos los detalles. Contanos. Órale. Muy felices. Resulta que el próximo 31 de agosto cumplimos un sueño y nos presentaremos en el Teatro Nacional. Solo para ubicar a la gente, recuerden que en países como México, inclusive Guatemala, las carreras de los artistas se miden por presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, se miden por presentaciones en el Auditorio Nacional. En el Gran Teatro Asturias. Exacto, cuando dice, hey, Luis Miguel, ¿cuántas veces se ha presentado Luis Miguel en el Auditorio Nacional? Y esa estadística es la que, así sos de artista. Y en Bellas Artes. Y en Bellas Artes también, Juan Gabriel, ahí se presentaba. Sí. Entonces, y en Guatemala igual, ¿cómo se llama? Hey, ¿cuántos teatros nacionales, Miguel Ángel Asturias, has hecho, güey? De lo mismo. Pásenlo a su paisito. Hey, aquí en nuestra tierra hay una joya arquitectónica que se llama Teatro Nacional. Y hay una ola, que ahí va, de músicos salvadoreños que están queriendo presentarse en estos centros culturales. Hace 2 semanas ayudé a hacer este concierto de Rux Parker. Me imagino que se dio cuenta cuando se me quedó el Daniel Rux. Tuvieron que hacer dos. Exacto. ¿Por qué? Porque la gente se volvió loca y dijo, hey, mira, Nel, ya no caben, hagamos un segundo show el mismo día. Lo cual, pues le agradecemos mucho a las autoridades que dieron permiso de hacerlo. Pero, hey, la gente estaba feliz. Si usted tiene chance, chequee las redes sociales del arquitecto Rux del Bo, porque ahí tienen un video precioso, por cierto, grabado por el bajista de Adrenalina, que llegó a ver cómo es hacer un show en el Teatro Nacional, y le quedó precioso. Si no se te paran los peluches de ver ese video, son salvadoreños cantando canción salvadoreña. Entonces, es lindo, porque familia, es momento que miremos hacia adentro. Y va a ser en el Teatro Nacional. Y yo quiero hacer aquí un agregado. A ver. Hay muchos que tienen miedo de ir al Teatro Nacional. Exacto. Porque sostienen que no hay parqueo. Yo les recuerdo que antaño, uno de los parqueos más grandes que existía ahí por la Morazán era el parqueo del Banco Salvadoreño. Exacto. El cual todavía existe, aunque el banco no. Exacto. Es un edificio como de cuatro o cinco pisos. Exacto. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces ahí hay suficiente espacio como para que estén tranquilos. Hay tres parqueos. Y además el CAM está, ojo al Cristo, también en el mal llamado, centro histórico. Porque en realidad no es el centro histórico, sino son dos manzanas. Sí, y ojo. Porque me dejaron la Plaza Libertad, atención, señor presidente, por favor, en penumbras. Sí. Entonces complete la obra, pues. Ojalá que le pongan coco, porque sí, y tengo entendido, hay múltiples ONGs internacionales que están apoyando en eso. De que ojalá, hay planes. Ojalá, porque es grato llegar a las dos cuadras de iluminadas. Por supuesto. Porque ahí paran las dos manzanas. E inclusive, recomendación. Hay tres parqueos disponibles. Está ese, el del parqueo Morazán, antes del Banco Salvadoreño, que está enfrente del Teatro Nacional. O sea, no caminas más que 10 metros. Está el otro, que está a la parte de la Iglesia del Rosario, en la Plaza Libertad, como se llama, también te puedes quedar ahí. Y el otro está en el Hula Hula. Si usted no sabe qué es el hula hula, no sé qué está escuchando en este programa, sinceramente. Espéreme. Pero el hula hula no están construyendo ahí el nuevo mercado. Exacto, pero también hay un par de áreas donde se pueden parquear. Entonces, pero lo más cercano es el Morazán y el de la Iglesia de Rosario. Entonces, eso. Y le recomendamos que lleguen temprano, porque viera qué lindo está el centro histórico, a lo que le llaman ahorita el centro histórico. Las dos manzanas históricas. Sí, las dos manzanas históricas. Échese el Palacio Nacional, vaya Catedral, ahí está, puede rendirle su respeto a Monseñor, hay de todo. Y o sea, no tiene usted necesidad de llevar el palo para ser feliz. No. Digo, el palo de selfies. Sí, nada. Ajá, porque resulta, sí que eso pasó. Esa es la felicidad, es la fuente. Sí, la que felicidad. La vez pasada una muchacha había pedido para Navidad su regalo y llegó la mamá con un vibrador. No. Sí, entonces le dijo, mami, esto no quería, yo quería un palo para selfies. Ah, y ella se confundió. Es que ella creyó que era uno para ser feliz. El clash de generaciones. Sí. Entonces, hija, no pediste uno. Hija, ¿cómo se te ocurre? Bueno, entonces, ¿por qué no van a tener necesidad de llevar los selfies? Porque el CAM está tan entrenado. Que toma fotos también. Sí, toma fotos. Y todavía, y fíjese, viera qué bien. Un abrazo a la gente del CAM, como hace un trabajo duro. A mí me apantallaron porque hace un par de semanas fui. Y entonces resulta que no estábamos tomando la foto bien porque con la iluminación del ¿cómo se llama? La iluminación del palacio y del... ¿Se hace mala luz o qué? Sí, la luz jala, okay, que es más fuerte. Y entonces uno queda negro. Entonces dijo, no, mire, está mal. Y empieza a trastear y a meter el dedo. Para ponerle el flash. O sea que son agente del CAM... Pleca, asesor fotográfico. Correcto. Ah, correcto. Está bueno. Bueno, entonces. Pleca, guía turística. Guía turística. Entonces, los adrenos van a tener. ¿Quién los está ayudando en esto? Mi mamá y mi papá. No, mentira, nosotros mismos. La verdad que siempre hemos sido muy independientes al respecto. Nos encanta buscar retos y cosas que hacer, porque si haces lo mismo como artista no tiene mucho chiste. Si haces... La vez pasada nos preguntaron de Cuatro Visión, un abrazo a la gente de Cuatro Visión, ¿y por qué no hicieron más canciones como La Maldita, con cumbia y rock? Y la respuesta es bien fácil. Tú puedes tomar dos caminos como artista. Si te pega una canción... Podés repetir y repetir y repetir la fórmula hasta que se te agote. O, mire, o el otro camino. Mire, hermana. Exacto. Entonces, o sea, es el otro camino donde, mira, como se llama, cada canción es diferente y es un reto artístico. Pues nosotros de bruto no agarramos el primer camino, pero ya el segundo camino es el de el de hacer cosas diferentes, y de las cosas diferentes que hay que hacer, pues es presentarse en lugares. Aquí viene un mudo que me está. Mire, Chele, entre, hable. Pasando IVA. Ah, vaya. Ah, vaya. Muchas gracias, Chele. Se le agradece mucho. Es que estaba él aquí como a 10 metros y hablándome en mudo. Y en mudo, I do not parlar mudo. Gracias, Chele. Señas, de señas. Sí, cabal. Uh-huh. Bueno, entonces, los adrenos van a estar el 31. 31 de agosto. Ya la otra semana. Próximo sábado. El show se llama Adrenalina en tres actos. Porque es un juego de palabras, tres actos, es presentarse en el Teatro Nacional, la joya cultural, arquitectónica y como la cuna cultural del Salvador. Entonces, queremos hacer tres shows, mini shows, cada uno con su esencia y con un mensaje diferente. Tenemos varios invitados, son tres horas de música, por favor, lléguense con ganas de echarse ese maratón musical, y nos presenta 7 de la noche. Las entradas ya están a la venta en todo ticket comercial. ¿Cómo se llama? Hay hasta descuento de 25% pagando con la tarjeta del Banco Cuscatlán. Entonces, por favor, acompáñenos. Es una ola, como les digo. Ay, va el patrocinio, pues. Sí, ya no, sí, el patrocinio. No, me dijo que no. No. Ah, ¿que quiénes nos están apoyando? Pues sí. Ah, no, también Cerveza Santa Cruz también nos está apoyando. Entonces, ¿cómo se llama? Ay, en la empresa privada. Creo que le está queriendo meter a lo de lo salvadoreño, a lo nuestro. Por cierto, primicia para toda la gente que nos escucha. Ojalá que se alegren por esta noticia. 1 de noviembre, Roberto Salamanca en el Teatro Nacional. También. Yo no me alegro. Entonces, no, me quedo mal. No le digo la palabra porque... Fuera del micrófono. No, ya, borre eso. No le hagamos publicidad a semejante animal. Va, ok. Damas y caballeros, vamos a dejar para que me pase el mosh. Me baje. ¿La avena, Mosh? Sí. Uy, usted que vivió en Guatemala. La adrenalina. Ah, eso es comía, de a diario, rico, ¿verdad? Tomaba impacaparina también. ¿Con bananito usted? Sí, pues. La maldita mueve la cadera y de qué manera. Y mire, no se ahueve por andar haciendo cumbias, porque hay gente que también hizo cumbias y las hicieron famosas. Por ejemplo, Esquina Opuesta. Y lo que es peor, la maldita es original. Mientras este es cover, o sea, está peor. Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me desprecias, hacer otra versión de esa. A ver, a ver, a ver. Que yo no soy digno de ti, sí. Yo soy el inmortal. Muchas gracias a todos por sus oraciones, por cierto. Bueno, volvamos con lo de adrenalina después de este paréntesis que dimos la vuelta a la esquina. No, pero un abrazo a nuestros hermanos de Esquina Opuesta, a Jaime Méndez, manager de todo esto, ¿cómo se llama? Excelente productor. Sí, yo lo quiero mucho. Yo vengo conociéndolo desde que él trabajaba con Canal 12. Con Larry. Con Larry, en el estudio. Exacto. Y después se pasó para el otro lado. Ese señor es digno de barato 5 o 6 entrevistas, porque ese señor ha grabado, me atrevería a decirte, tal vez el 5% de la historia musical de El Salvador. ¿Qué tal eso? Además de eso, también él grabó la versión que hizo Red para Cómo Quedaron. Ah, ¿qué tal? Apártense, que ahí viene Sergio. Ahí está, él lo... Y eso se le ocurre, apártense, que ahí viene Sergio. Sí, y es que se usaron unas tomas chivas. Ajá. Porque resulta que una vez Paco, el presidente Flores. Exacto. Porque yo nunca comí en el mismo plato con él, entonces exacto. No soy como entrevistador. El excelentísimo presidente. Claro, que llaman y llega quien llega ahí, en lugar de decirle licenciado presidente, mira vos. Abusivos, Paco. Sí, hombre, son unos igualados. No. Saludos a López, creo que se apellida. Bueno, de todas maneras, ¿qué le estaba diciendo? Ah, bueno, resulta que dijo el presidente Flores que iba a dar una conferencia de prensa en el Gimnasio Nacional. Ok. Y a última hora se le ocurrió que no la iba a dar. Porque no tenía ganas. Entonces se salió. Ah, entonces ahí estaba el Sergio, que tenía que hacer que hablar a él, porque era la época en que, impensado, la Universidad Nacional iba a ser financiada por el gobierno para reconstruir. Se nepa posible. Pero sí, posible, porque iba a servir como albergue para los atletas de los Juegos Panamericanos. Correcto, ok. Entonces, lo teníamos que entrevistar para ver si eso iba caminando o no. ¿Era cierto o no? Era cierto o no. Y entonces los guaruras de él formaron una delta, así para... Puntuda. Baja puntuda. Uh-huh. Y nos fuimos contra esa delta. Yo me acordé de cómo se pivotea en el básquetbol y los eludí con patadas y codazos, y se metió mi camarógrafo. Al ver esto, el presidente Flores muy gentilmente dijo, hagamos la conferencia de prensa, y lo hicimos. Ah, qué buen recuerdo. Ahora, cuando nosotros llegamos... ¿Y los guaruras lo odiaron a usted? Probablemente me odiaron, pero yo los odié más porque... lo peor del caso es que para dar la conferencia de prensa, el presidente Flores agarró mi micrófono. Ajá. Yo feliz. Pues sí. Entonces, cuando llegamos al canal para editar el material, resulta que este material no tenía audio, porque en el forcejeo con los guaruras, el conector se había roto. Bueno. ¿Qué tuvo que hacer el Gallardo? ¿Leyeron labios? No. Llamar y hacer doblaje. No. Llamamos a Casa Presidencial, que también habían grabado, y... Préstame el audio. Ajá, hicimos una sincronización con el audio. Ah, qué bueno. Pero, es decir, que el gato panza arriba jamás pierde. Esas rayas del tigre no son así nomás. Así es, por eso abrimos con el sueño imposible. Sueños imposibles no hay. No hay. Si se quiere, se puede. Así que esa es una... Mire, don Sergio, yo que lo vi hace un mes, ya tiene color en la cara. Sí, porque... Y eso me alegra. Yo no sé si eso lo ha notado usted o no sé qué, pero... Claro que sí. Tiene color. Tenía un color acera. Parecía que me habían sacado del museo de Madame Tussauds. Tussauds, sí. Exacto. Ajá. Sergio Gallardo. No, pero ya morenito. No, mire, y usted. Ajá. Y eso que no me vio usted cuando no podía caminar. Sí, porque... que yo lo vi parado. Yo lo vi de pie. Parado. Yo lo vi de pie. No, si esto, mire... Sinceramente, soy un milagro ambulante. Sí, no. Y eso se lo debo a Dios, a todos mis oyentes que hicieron cadena de oración. ¿Y cuánta gente no paraba de pedir oraciones por usted y él lo tenía en sus pensamientos? A Dios, gracias. Si creen en las oraciones y todo eso también. Y también al escudero de Dios, el doctor criollo. Pues sí, es que una cosa, sí, las oraciones, otra es ponerse en las manos de alguien que sabe. Claro. Ayuda, ¿verdad? Porque a Dios rogando y con el mazo dando. Exacto. Bueno, vamos a poner otra de adrenalina. Es una balada que la gente canta y canta y canta y canta. Parece karaoke. Lo voy a corregir. Usted no tiene los buenos términos. Me extraña porque usted es un gran músico. Por favor, dígalo. Esta es un power ballad. Ahí estás. Made in Heaven. Ahí está. Esto es un power ballad, totalmente. Claro, no se acuerda que eso hablamos. Además, esto sale exactamente de la época del power ballad. Porque nosotros somos hijos de Motley Crue, de Bon Jovi. De todo eso, que son los que inventaron las power ballads. Sí, cuando se quiere llenar de miel, de panela, de esa pura, escuchan esta canción. Y ahí es donde te das cuenta que a veces uno, el rockero, tiene corazoncito y te das cuenta que los mismos que se paran a bailar cumbia y que se creen fresas o rockeros o algo así, se paran a bailar cumbia, los mismos que yo jamás voy a dedicar una de amor, se le sale la lágrima cuando le dedican esta canción a su señora. Ya se la aprietan más y aprovecha. Pues, véngase, mi amor, pues sí. Sí. ¿Ah? ¿Se acuerda de aquel bailamos peso mojado que le dicen? No sé qué. Malintencionado. Con bueno, doble intención. Bueno, mandémosle saludos a doña Wendy, a la licenciada, que dice que nos está escuchando. Fíjese que ella debe de estar sumamente feliz. ¿Por qué? Porque ella me dijo una vez, ¿por qué no invita a Moisés? Él estaría feliz ahí, ya lo invité, le dije, pasó feliz, porque hablamos no solamente de música, sino música, también de coyunturas. Exacto. Porque exacto, usted lee su poquito. Sí, ahí voy. Sí, sí. Adiós, gracias. Todavía, dos que triquis. Vemos gente que lee. Familia, deje el Facebook. En serio, bájale al Facebook y trate de leer algo, sí, en serio. Y también trate de escribir, porque yo odio cuando me echo un mensaje divino, precioso y encantador. Espérame, si me vas a poner a tomar una foto, permitime que me ponga los anteojos. No, ¿Maquillaje? No, los anteojos. ¿Manager? No, soy Sergio Gallardo. Ahí estás. Ok, ¿listo? Vaya. ¿Ya? ¿Me los quito? Y una selfie. Va, muy bien. Sí, eso es divertido. El selfie stick. Porque hay gente que dice, mira, haceme un favor, tómame una selfie. Tómame una selfie. Imagínese, bueno, tráeme agua mojada. Así. Echémosle el comercial de adrenalina para que yo pueda tener derecho a mi tarjeta con el 100% de descuento. Vaya, don Sergio. No, hey, muchas gracias al Banco Cuscatlán. ¿Qué tal esta idea? Sergio, viene Banco Cuscatlán y decide, mira, queremos apoyar los salvadoreños, queremos entrarle a esto de la cultura hecha en casa, en el 503. Y Banco Cuscatlán viene y patrocina el concierto de adrenalina. Esperamos que esto se multiplique y hayan más instituciones que quieran apoyar al artista salvadoreño. Resulta que si usted presenta su tarjeta de crédito o débito en los kioscos Todo Ticket, obtiene un 25% de descuento. Ahí mismo, nomás, ahí cayendo. ¿Y cuánto cuesta la entrada? Imagínate, hay de 5, 10 y 15 dólares en preventa. Ya el día del evento, para que la gente se entusiasme a comprarla antes, pues ya cuesta 5 dólares más cada entrada. El mismo día del evento. Mejor comprarla antes, se ahorra esa plata. Y perdón, pero ya 5 pesitos y con el 25% del Banco Cuscatlán, ya no hay excusa. Y eso será el 31. 31 de agosto. En el Teatro Nacional. Teatro Nacional. Pueden dejar su carro en el parqueo de la Morazán. En el Morazán, en el Rosario, camina un poquito en el Hula Hula, por si y no alcanza. Y al salir pueden ir a cenar. Yo solo conozco la iglesia cerca de ahí. No puedo dar fe de los antros de perdición. Yo sí, ahí hay varios. ¿Usted sí? De comercio. ¿Usted sí ha ido? Sí, está el Café de la Catedral. En la Dalia, está la Dalia. Está la Dalia, hay un callejón. También hay un Subway, hay un Morris Rooftop arriba. Sí, cabal, también, cabal, no, hasta un pollito campero también hay a la vuelta. Hay donde va. Pero le recomendamos, llegue temprano, vaya a Catedral, vaya al Palacio Nacional. Créame de que de la vibra que se siente es la de una de redescubrir lo nuestro, mirar con un lente diferente. Yo creo que son nuevas generaciones, corríjanme, pero estos 20, 15 años anteriores pues no daban ganas de ir al centro, porque que lo peligroso, pudo haber sido mentira, pero no ibas. Mínimo lo puyaban a uno. Bueno, ¿sí yo no? No sé, yo iba bastante seguido porque iba a consultar datos para el programa al Banco Hipotecario, ex Banco Hipotecario, que ahora es la biblioteca. ¿Qué tal eso? Y a Dios gracias, nunca me pasó nada. Saludo a don Malio, ¿cómo se me dice que? Ojalá que lo logren apoyar a don Mali. Sí, pobrecito. Hablando de lectura. Porque tiene mucho que hacer, sobre todo en el sótano, en donde están un montón de periódicos y se están pudriendo. Eso es terrible, terrible, sí. Terrible. Bueno, pongamos la última. Ah, no, el Teatro Nacional, yo le iba a contar algo. A ver, cuéntame. Disculpen ustedes que no voy a poner música en este momento por estar contando una parte de mi pasado. Todo es culpa mía. Porque resulta que cuando yo empezaba en radio, a mí me gusta la ópera, me gusta la opereta, y eso llegaba al Teatro Nacional. Exacto. Naturalmente, como yo era un DJ que apenas ganaba un colón con 33 centavos por hora. Y era de los mejores pagados. Era de los mejores pagados, sí. Exacto. 1.33 empezando. Entonces no me alcanzaba para ir a la ópera, ni a la opereta. ¿Qué hacía el Sergio Gallardo? En esa época, ahí estaba, a la vuelta del teatro, los estudios de Radio Nacional. Me metí a Radio Nacional y tenía una entradita que iba a dar directo a los palcos del segundo o tercer piso. Entonces ahí estaba don Sergio Gallardo en los palcos de Choto, entrando curiosamente clandestino. Curiosamente siempre decían, y don Sergio, mira, fíjate que últimamente he grabado mucho, mucho allá en Radio Nacional. Todos los conciertos echaba, está bueno, todos, pues sí, se vale. ¿Cuánto pisto tenía? Ey, pero es por una buena causa, la cultura. Claro. ¿Ah? Delicioso. Esta es oscuridad con adrenalina. Lo podrán oír el 31 en vivo en el Teatro Nacional. Buscar los reflejos de lo que es verdad, recorrer tu risa, tus ganas de amar, deshacer tus miedos, ver la realidad, bajo los efectos de tu ansiedad, robar tus virtudes, tu temor. Yeah. una de las canciones más exitosas, una balada de adrenalina, de cumbia a balada. Miren cómo son de polifacéticos. Pues sí, que los rockeros tienen corazoncitos también. Pues sí. Vaya, entonces los invito a todos ustedes a que lleguen al Teatro Nacional este próximo 31 de agosto. Allí estará Adrenalina, que se ha dignado volverse a juntar, porque son unos, yo iba a decir huevones, pero suena muy, muy fuerte. No, pero que es cierto. Dígalo, dígalo. Son unos huevones. Dígalo, dígalo. Porque pasaron 15 años sin tocar juntos. Pero es que el ego, es que son los egos. ¿Y por qué? ¿Qué culpa tiene la gente de los egos? Yo sé, sí. Cuando te pones a pensar ya en el público, ahí dices, pues qué sí, bruto, ¿verdad? Claro. Qué bruto. 15 años sin tocar. Qué bárbaro. Sí, qué bruto. Y después decidieron una vez, allá cuando se muere. Y todo, ¿sabes que todo es tan fácil como un café? Ey, echémonos un café. Entonces todas esas bandas de los 90, 80, deberían de juntarse y ey, hacer cosas nuevas, porque la gente quedó marcada por esa música. Es lo que me gusta. Uno dice que, no, mira, ya ni se debe acordar la gente. Y cuando miras los videos de gente gritando las canciones, es que lo que pasa es que creciste con esas canciones. Forman parte de la banda sonora. Está sellado así con es esa música. ¿Ah? Sí, hay un montón de gente que, infortunadamente para ellos, no se pueden librar de mi voz. Porque, mal o bien, crecimos con eso. Con el básquetbol, con el amplio mundo del deporte. Se casaron con eso. Eduardo, con la música. Tuvieron hijos con su voz. Así es, durante un montón de tiempo. Lo mismo sucede con los conjuntos. Lo que le sucedió a Parker y a Rux también, que llenaron dos veces. Dos veces, o sea, y vos decís, no, si, mira, ya ni nadie escucha Telarañas en mi. Que nadie, suena como Mosk, que me gusta más Tu Mamá. Mira, yo decía, mira, y la gente seguirá escuchando eso. Ahí están los videos, revísenlos. La gente gritando las canciones. ¿Por qué? Porque crecieron con esas canciones, porque vivieron. Y en esa época, para suerte de los artistas salvadoreños que hicimos música en esas décadas, no había internet, entonces no había tanta distracción. Estaba lo que salía en la radio y punto. Estaba lo que salía en la radio y tal vez un par de programas que pasaban videos y solo eso, solo eso. Y los conciertos, entonces toda la gente nos ponía atención. Ahorita, mucha suerte a la gente que saca música nueva. En esa época no existía Éxitos Musicales. ¿Cómo no existía? Entonces no diga un par de programas. Vaya, era, para uno es, y dos. Es que ese era el programa. El, va, perdón. Disculpe. Papá, ¿eh? Ajá. El. Va, gracias. No, y Davis Rosal, y Davis, el amigo era, del artista. Era bueno, Davis. Davis Rosal, que en paz descanse. Por el interior que y todo. No, llenaba. Y además de eso, componía también. Nah. Sí. Era compositor, cierto. Sí, claro. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Y mire, reto, usted que habló del libro. ¿Por qué no escribe algo? Porque me lo piratearían. Ya me lo empezaron a piratear. La vez pasada empecé a hacer, se llamaban historias cortas. Exacto. Y había una que se llamaba, la historia se llamaba Eyaculación Prematura. Ok. Y decía, solo la vio. Punto. Y eso lo hice para batir un récord. Okay. Porque hay una fábula que de un chapín que terminó siendo mexicano, que tenía el récord de ser el cuento más corto. Se llama El Dinosaurio. Okay. Entonces yo dije, no, yo lo voy a romper el récord. Exacto. Entonces con esa la rompí, pero no la he publicado y ya se la robaron. Y ya lo publican. Y ya lo publicaron el otro día. ¿Qué? En internet. Sí. Solo la vio. CNR, la respuesta. CNR. Sí, vamos a registrar todo. ¿Eh? ¿Vos la viste? Una biografía. Sí, entonces qué barbaridad. Solo la vi. Historia llamada Eyaculación Prematura. Bueno, terminemos entonces. Señor, gracias por el espacio. Gracias por el espacio, le agradezco. A usted ya sabe. Muy fino. Nada más le quería recordar el cariño que le tiene la gente. Sí, el cariño que no me lo tiene usted porque había. Soy el otro, ya va el llanto. Es que mire, estamos en septiembre. ¿Ah? Y se va a acabar el año. No. ¿Y entonces? Me cambio de nombre si no lo hacemos, ¿vale? Va, ok. Ya veo, ¿cómo me va a poner? Teodoro. Teodoro. No. O Cujucuyo. ¿Ah? Eso estaría bonito. ¿Qué tal como dirán un americano? Como de Cuchicuyo. Cuchicuyo. No, Cuchicuyo. El nombre favorito de Cuchicuyo. ¿Cuál será su nombre? Cuchicuyo. Cuchicuyo. Cuchicuyo. Cuchicuyo. That sounds very sexy. Very inviting. Sergio, muchas gracias. Shall we do the Les dudes cuchu cuchu. Cachagugu, parece como. Y probablemente la vieja fiebre, recordando el canchis canchis, haría el cuchu cuchu. Sí. Ajá, cabal. A todos les gusta el cuchu cuchu. Ya esta canción hicimos, ¿te parece? Me parece muy bien. Sergio, un abrazo. Qué bueno tenerte acá. Lo más importante de mi visita no era, como se llama, promocionar el concierto de Adrenalina. Para mí, sí. Sinceramente, era verte haciendo radio. Ya me voy tranquilo. Vaya, pues, ok. Estamos haciendo un talk show aquí en 1900. Sí, perdón, no hemos puesto música. Sí. Pone música. Ah, ahí está. Ingeniero Rook, no, arquitecto. Rookstelbo. Arquitecto. Rookstelbo. Compone bien. Sí. Pero canta como urraca. Pero él lo sabe. Él lo sabe, claro. Él lo sabe y te lo dice. Sí, yo sé. Me lo aguanta también. Sí, te lo dice. Y hasta me quiere. Pensaba que en una época me odió. Hasta puso un personaje chucho. Ajá. Que por trompudo y por bocón y porque mordía se llamaba Sergio. No. Sí, en Domingo para Todos. Pero era con cariño, ¿no? No, en esa época era con odio. Ah, bueno. Quisiera decir, yo siento más la verdad, no siento nada. En una tarde oxidada, nada que ver en la tele, tu recuerdo que me duele, filosofía en pañales, la esperanza que si llueve, tal vez logre acostumbrar mi vista al llanto, tal vez logre descubrir que estoy buscando, con espero me remito una carta a mí mismo para ver qué tal me siento en el peor de mi cinismo. Las 11 de la mañana en punto, 11 en punto. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Muy pronto. Altanera preciosa y orgullosa. No permite la quieran consolar. Una hora más de ahorro. Mega ofertas en estos productos ahora desde las 3 de la tarde. Choquezuela libra 2.90. Cereal Zucaritas de Kellogg's 490 gramos 2.05. Desde siempre, Super Selectos, tu super. Ofertas válidas únicamente 25 de agosto. Mientras duran existencias, restricciones aplican. Todos tenemos diferentes formas de pensar. Por eso en La Polémica debatimos, analizamos los temas de la actualidad deportiva desde todos los puntos de vista. Con Camila Peña, Manuel Salazar, Álvaro Molina, Diana Escobar y Diego Gálvez. Únete y sé parte del programa con más controversia. La Polémica, lunes a viernes a las 7:30 de la noche por Canal 4 y en HD por TCS Go. 1900 aquí en Vox FM y sacándole compromiso al señor que desde el mes de febrero prometió que íbamos a organizar un show para celebrar los 50 años de carrera de Sergio Gallardo, pero se me había hecho el MAJE, así. No, aquí ante testigos y todos los radioescuchas, a ver, tiremos la noticia. Vamos a realizar esta producción que es mitad teatro, mitad música, mitad performance, donde queremos celebrar los 50 años de carrera de Sergio Gallardo. Y esto es una promesa porque pues la gente no lo dice tan abiertamente al aire, pero yo sí admiro la carrera de Sergio. Entonces, todos hemos aprendido, todos hemos llorado, todos hemos gozado a través de deporte, a través de música. Y hey, hemos compartido cabina, hemos compartido, ¿cómo se llama? Comida, plato, cerveza. Entonces, ¿cómo se llama? Hey, hay que hacerlo. Hipócrita, hay que hacerlo. Hipócrita. Hay que hacerlo. Hipócrita. ¿Ah? Hipócrita. ¿Qué tal? ¿Ya vio el azúcar? ¿Ya vio? No, hay que hacerlo. Entonces, pendientes, porque sí queremos hacer esta celebración. Va a ser algo íntimo, pero a la vez queremos que nos acompañe. Queremos contarle. Si usted supiera en cada almuerzo, cada desayuno, las historias que cuenta Sergio, ahí va a decir, esta señora ha vivido. Y de eso se trata, ver un poquito de la vida de Sergio Gallardo a través de música y un poquito de teatro. Eso. No solamente ha vivido, sino también ha muerto. Y gracias a todos ustedes que esa muerte regresé. ¿Ah? Estoy aquí nuevamente. I'll be back. ¿Ah? I was back. Bueno, ok. Démosle otro poquito a los que teníamos abandonados, a los mensajeros de los dioses. Va, ¿qué hay ahí o ya no hay? Nos dicen, Sergio, qué bueno que ya está de regreso. Dios le sigue bendiciendo. Usted es un Highlander. Espero que esté bien escrito, dice. Yo le dije, vaya, ok. Highlander. Desde Argentina, dicen, un mensaje desde Buenos Aires para Sergio, Demish y Fernando el socio. ¡Ay, qué belleza! Nos mandan también una nota de voz. Vamos a escucharla por acá. Un abrazo desde Buenos Aires para el gran Sergio Gallardo desde 1981. ¡Lugrum! ¡Es un montón! Un abrazo te mandamos desde Buenos Aires. Esperando que tu primer programa de la próxima ronda sea muchísimo más exitoso que todo lo que has hecho. Un abrazo enorme, Sergio. Mucha salud. Que sigan los éxitos, mi viejo. Esta es una historia de amor. Y mi viejo quiere decir mi querido en buen salvadoreño. Dios los bendiga a los dos. Muy buena música y queremos oír At 17 de Yanis Ian. Pero eso seguramente ya lo sabías. Dios te bendiga, Sergio, y que sigan los éxitos. Adiós. Hijo. La Mish. Yo quisiera ser Mishito para meterme en tu ventana y agarrarme con las uñas a la vieja, no, a la niña más galana. Mish, Misito mío, ella mencionaba el 81 porque yo la conocí a ella cuando yo trabajé en Guatemala en la radio Metro Estéreo, y ella era, como se dice en Guatemala, una ishta babosa. Así. Y es una historia de amor linda porque con el socio se conocieron a través del internet. Y ahí están, ya tienen años de casados allá en la Argentina. Abrazote a los dos y gracias por acompañarme. The message in your eyes, I feel the hunger closing in, and something deep within the night tells me that I'm in love again. And no, it's not the first time, and I know it won't be the last. All alone, I can't make the first rhyme. No, don't let this one slip past. Let's steal the night. Let's make our great escape. Steal the night. Let's steal the night before it gets too late. Steal the night. Clearly read your mind, caught by your fire from the start. So let's not waste our precious time. Go on and listen to your heart. And I know it's not the first time, and no, it won't be the last. Alone, I can't make the first rhyme. No, don't let this one slip past. Let's steal the night. Let's make our great escape. Steal the night. Let's steal the night before it gets too late. Steal the night. Robémonos la noche, Stevie Woods. Una de las que sonaba hace miles de años allá en la Metro Estéreo. Call Muchachita que era el patito feo cuando tenía 17 años, at 17, Janis Ian. Bueno, démosle, venga para acá que ya se me durmió usted porque lo he tenido sin hacer nada. Nos movemos ya para la publicación que está posteado en la página de Vox. Alejandro Guevara, gracias a Dios por traernos de nuevo a don Sergio Gallardo, aunque sea su último programa en esa radio donde extrañaremos de los 1900 ayer. Bendiciones. Yamilet, saludos Sergio, Dios lo bendiga y muchas bendiciones con sus nuevos proyectos. Carlos Díaz, Sergio, muchas gracias por regalarnos años de buena música y lo mejor, recuerdos inolvidables. Que Dios te bendiga y nos dé la oportunidad de seguirte escuchando. Victoria de García, bienvenido don Sergio, doy gracias a Dios por su vida y la oportunidad que le da a usted de seguirnos deleitando con buena música y también a nosotros por escucharle y revivir nuestros lindos recuerdos de juventud. También el WhatsApp de Vox FM, nos envían notas de voz, escuchamos. Buenos días mi querido Sergio Gallardo, qué alegría me da escucharlo. Y escucharlo muy bien, así que gracias. Estoy muy contenta de saludarle nuevamente. Y qué linda su voz. Bueno, por ahí me han dicho que voy a ser parte del comité de bienvenida en la otra radio. Así me contaron. Bueno, lo quiero muchísimo y pues fuerte abrazo. Muchas gracias, Gatúbela, es usted sumamente amable, así la conozco yo como Gatúbela. También, más notas de voz, escuchamos. ¿Para dónde te vas, Sergio? Decinos entonces para buscarte en la señal de la radio, porfa. Ya lo dije. Gracias, Charlie, por permitirme decir que me voy a la láser. Nos envían, dígale a Sergio que es un crack de los domingos. Tengo menos de 30 y me ha instruido musicalmente un montón. Mil éxitos. Nos dicen a través del WhatsApp de Vox FM. También en su página le están comentando todavía la fotografía que publicó. Démosle, po. A ver. Marta dice Marta, Sergio, que siempre Dios tiene y sabe por qué suceden las cosas. Fuerzas y adelante. De las colitas de huesitos. Aquí veo a la... ¡Ay, qué linda! Ella era una jugadora de básquetbol, sigue siendo, ahora es doctora, y jugaba con la Divina Providencia, y su toque era que el pelo largo se hacía colitas, pero en las colitas se ponía dos huesitos, como que si fuera caníbal. Ahí tengo también a una mi vecina, buena gente, era vecina de frecuencia, porque ella estaba en la teatro, y estaba en la femenina, Aida Mancía. Tienes muchos propósitos en esta vida que con el favor de Dios tienes que cumplir. Te quiero mucho, amigo de siempre. Ya ves, gracias Aida, un abrazote gigantesco. No me van a alcanzar los brazos. Mauricio Iraeta, gracias a Dios que todo pasó. A seguir las indicaciones del doctor Criollo y a continuar con el programa número 2 del mundo mundial, que hay mucha gente que sigue en oración. A seguir adelante con las canciones que tenemos que escuchar. Dios lo bendiga, Sergio Gallardo. Bueno, ahorita voy a escuchar una canción que a mí me gusta, me la voy a poner para mí. Y me la voy a poner para mí porque yo la escuché cuando era chiquito. Yo era prematuro en lo que a oír música de rock respecta. Y era como en el 58, yo debo haber tenido como 9 años. Tenía un radio chiquito, de 2 bandas. Era un radio, no era tan chiquito. Era un radio Hitachi, el material era baquelita, me imagino, o algún plástico, y venía en un estuche que asemejaba cuero. No creo que haya sido cuero, porque si Hitachi era japonés, no creo que los japoneses se hayan dado esos lujos. Pero empezaban los radios de ¿cómo se llama? Transistores a ponerse de moda. Y ahí escuchaba esta canción, que era Un día como hoy, hace miles de años, porque fue del 57, número 1, con un señor que todavía está vigente. Canción dedicada a la niñera de su hermano. Yo soy joven para ti, tú eres vieja para mí. Aquí no va lo de para gato viejo, ratón tierno, es al revés la cosa. Yeah. les decía que era una canción que iba a poner para mí, porque resulta que esta canción yo la escuchaba como introducción de un programa de radio. Lo escuchaba con la que era considerada en aquel tiempo la mejor locutora o la mejor disc jockey, o en realidad no era disc jockey, sino ella decía que era la mejor comentarista de discos. Y entonces empezaba, ella se llamaba Diana, y el show de ella comenzaba así. Y ella en ese momento mencionaba que era miembro de la cadena roja y blanca, colores de la bandera del Perú, de la cadena roja y blanca de comentaristas de discos del Perú. Y yo decía, eso quiero ser yo. Hasta ahora me estoy acordando, ¿eh? Ya tenía el gusano adentro. Bueno, Polanka en el 57 estaba número uno y fue el primer adolescente en llegar a las carteleras de popularidad. Y después, en un día como hoy, también en el 74, él estaba en el primer lugar con esta canción. Having my baby, what a lovely way of saying how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy in knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. Having my baby, you're a woman in love, and I love what's going through you. The need inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Are you happy in knowing that you're having my baby? Vas a tener mi bebé, y es una manera linda de decir que me quieres. Eso es lo que cantaba don Polanka, que un día como hoy, hace ratito, estaba en el primer lugar con Odia Coates. Bueno, saludos también especiales a Chamba García, quien ha cooperado con nosotros durante mucho tiempo y es el encargado de grabar el programa para ponerlo en el podcast. También gracias a Jorge de León, que ha tenido muchas ideas, entre ellos ponernos en MixLR, que es una de las alternativas para escuchar el programa en internet cuando falla TuneIn y cualquier otra cosa. Además de eso, es la voz de León, que dijo que tenía que venir. No me podía perder el programa de despedida. Entonces tomó un vuelo especial charter. Sí. Ajá. Además, también tenemos que mandarle un saludo a Jemima Sea, amado en el Canadá, que también ha cooperado durante todos estos años con nosotros. Y además de eso, Viejo Moyo. El Viejo Moyo, que lo perdimos al Viejo Moyo, que nos contaba sus historias de las recetas de farmacia, de pueblo, nos hablaba de los cines, pero a saber qué se hizo el Viejo Moyo. Pero mientras estuvo el Viejo Moyo, hizo las delicias de un montón de gente. También a la doctora. A la doctora, pongámosle el mix a la doctora. Que divirtió a un montón de gente. Bueno, vamos a... Para que la gente recuerde a la doctora, pon el mix. Pero no sé a nombre de quién lo tengo, cómo lo tengo. Yo lo puedo tener aquí, si lo pueden tirar ahí el ingeniero. Vamos a ver, está Yuca, pero vamos a hacerlo. Además, Abelardo. Abelardo Díaz, nuestro querido mutuo amigo Abelardo Díaz, te mando un saludo. Nos escribió Abelardo. ¿Quién más? Marta Vilma de Quiste. Bienvenido, Sergio. Has estado en las oraciones de mi familia, gracias a Dios, porque te da la fortaleza para que te vayas recuperando. La musicoterapia de 1900 ayer te irá poniendo cada día mejor y mejor. Tus oyentes de siempre te seguiremos. Marta Vilma de Quiste. Este es un oyente que traigo desde la club. A ella y toda su familia, el que vos acabas de mencionar. Que es que lo perdí porque hay como 50 y pico mensajes. José Roberto. José Roberto, pero mira, aquí hay Orlando Lorenzana, Carro Guerrero. ¿Qué dice Orlando? Dice, gloria a Dios, querido amigo, bendiciones. Vaya, gracias, Orlando, fraterno. Notas de voz nos envían al 785-36785, que puede ocupar el número para comunicarse ya en el programa de despedida de 1900 ayer. Lo escuchamos por acá. Es un gran saludo. Maestro, profesor Sergio Gallardo, la vida te dio otro aliento más para seguir, así que disfrutarlo, y también lo disfrutamos nosotros escuchándote. Larga vida 1900 ayer y a ti, Sergiño, éxitos totales siempre. Un saludo, un gran abrazo, brother. Cuídate bastante, éxitos. Gracias, brother, gracias. Muchas. ¿Qué más? Cuéntame. El hanky. Don Sergio siempre ha puesto música buena. Mi abuelita le gustaba escucharlo. Ella ya no está. Una vez usted habló con ella y dijo que era una señora bien chispa. Marisol se reporta en el WhatsApp de Vox FM. Gracias, Marisol. También saludos a Hanky Zabaleta, que es otro de los que cooperó con nosotros. Y, sí, tremendo programa. Sí, hizo un adéndum. Mauricio Cuel, lo que has vivido en estos últimos meses, mi estimado Sergio, no fue para muerte, sino para que Dios se glorifique en tu vida. Un nuevo propósito tiene en ella nuestro Dios, y sé que lo vas a aprovechar al máximo, en la distancia, pero con especial aprecio, mi querido amigo. Carmen Orellana. Bueno, gracias. ¿Qué dice Carmen Orellana? Carmen Orellana, es una alegría que te hayas recuperado, que Dios te dé más años de vida, y esto continúa, señores. Muy bien. También continúa esto para Gene Simmons, que se encuentra hoy cumpliendo años. Es el diablo, el que tiene la lengua larga. ¿De Kiss? ¿Se acuerdan que una vez dijeron que iba a venir Kiss a El Salvador? Filtraron la noticia para ver si pegaba o no. Pero no le hicieron mucha bulla. And I Yo fui hecho para amarte y tú fuiste hecha para amarme. Yo no tengo, no me doy abasto con este amor para ti. Y tú te das abasto con amor para mí, ¿a qué tal? Una de las canciones más comerciales que Kiss hiciese en época de rock and de disco, que por cierto, la música disco murió por esta época hace 40 años. Y esto era el verdadero Kiss. Yeah, I wanna rock all night, oh yeah. Con voz de Howling Wolf. Aprovechando que he bajado 65 libras, me voy a poner mis pantalones de cuero negro. ¿Y la plataforma? No, las plataformas, no me veo ridículo con plataformas. I wanna rock and roll all night. Cumpliendo 70 años, Gene Simmons del grupo Kiss. Y hablando de cumpleañeros, hay un señor que probablemente en nuestro medio no ha sido tan famoso como en los Estados Unidos, ni tampoco ha sido tan famoso como su hija. Él también está cumpliendo años. Él es Billy Ray, apellido Cyrus. El papá de Miley. You can tell my arms go back into the barn. You can tell my feet to hit the floor. Or you can tell my lips to tell my fingertips. They won't be reaching out for you no more. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my aching, breaking heart, he might blow up and kill this man. No rompas más mi pobre corazón. Estás haciéndolo un pedazo. ¡Párale! Bonita, se le echó también el caballo dorado. Pongámonos léperos. Te perdimos. Sí. Eso es lo que dicen cuando pongo canciones no como esta. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Saludos a Glauco Rodríguez y a todos los de La Que Buena. ¿Ah? No, en el último show todo se vale. Ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Será siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien. Te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. O tengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy. He andado por las ramas, por ti casi por nada. No tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Y si eso es poner patanadas, esperen a oír la siguiente. Esa está peor con I. Es esta. Y la canta Gael García Bernal, y creo que el otro es Diego. Chip Trick. Llegaré si me dices que me amas. Yo te vi llorando. Ay, ay, ay. Oh, sí, te vi llorando. Solo en este mundo sin ti me estoy muriendo. Dime qué tú estás sintiendo. Giro, papalote, giro. Chaparrita, ya de tanto llorar ya está bien hinchadita. Pero tú así me sigues gustando. ¿Ya no? ¡Vete conmigo! De la banda sonora de la película Rudo y Cursi. Y no me van a creer, pero el original es un rocón. The Cheap Trick. Hay que exorcizar eso que acabas de poner. Va, ya me recuperaron. Yeah. El grupo se llama Cheap Trick y la canción es I Want You to Want Me, la original de la que cantó García Bernal. Y me acordé de cómo se llamaba la película porque a mis espaldas tengo a Pepe Grillo. ¿Quién es Pepe Grillo? Pues mire, yo tengo fama de pelado. O como decía el fiscal, aquel se acuerda, yo no soy macho con dueño. Así decía uno. Decía yo soy así. Macho sin dueño. Ah, va, póngase en el micrófono, aquel, le doy este, va, ok. Yo no soy macho con dueño, decía, ¿verdad? No, yo soy macho sin dueño. Ah, va, yo soy macho sin dueño. Así decían de mí. Y entonces tuve una vez un programa que se llamaba Sergio a las 9. Entonces mi jefe, Charlie Renderos, le daba miedo que yo me fuera, dicho en buen salvadoreño, a pelar. Entonces me puso a Pepe Grillo. Pepe Grillo se llama Mao Hernández, que era el productor del programa y era el encargado de decirme, no, mire, eso reconsidérelo, no la vaya a decir, porque hay formas de decirlo. Y yo enojado y todo le hacía caso. ¿Qué tal, Mao? Mao viene ahora armado de un trípode para documentar el evento. Me asustó, fíjese. No, yo sé que parece el brazo de Terminator, pero no. No, pero aquí no hay que Terminator, sino lo único que es el Calvinator, aquel de, ¿cómo es que se llamaba? 24 horas. No, aquel 24. De que le daban, ¿cómo se llamaba? Aquel que le daban mate con una espada, le daba mate a todo el mundo. Espada, no sé, el Inmortal. Ese, pero tenía otro nombre la serie. Highlander. Ah, Highlander, es. Highlander, debe ser tacaño. Bueno, total, Mao Hernández era mi Pepe Grillo durante mucho tiempo, durante todo el tiempo que Sergio a las 9 estuvo al aire. ¿Qué tal, Mao? Qué gusto verlo. Gracias, Sergio, que el gusto es mío en este día de emociones encontradas, en este día pues que estamos todos felices de volverlo a escuchar a través de la magia de las ondas hercianas, pero bueno, felices también de la transición que va a tener este programa en su carrera. Créame que, como dicen en la película de Piratas del Caribe, el mundo pierde parte de brillo sin Jack Sparrow, ahora la Vox pierde parte de su brillo sin Sergio Gallardo. Muchas gracias, eso me dijo Charlie. Mira, pero le costó. Yo te quiero, Charlie, igual, y te agradezco mucho, mucho, mucho los 13 años que me dieron ustedes posada acá, y los gocé muchísimo, al igual que lo gozamos hasta que llegó a término ese ciclo con usted, Mao, y con el Sergio a las 9, que poníamos los colirios y empezamos a poner los cartoons de marca. Sí. Los marcatoons. Y teníamos nuestras cosillas simpáticas. Y teníamos el lado amable del deporte. Ajá, pues. Cabal. Pero la que más me gustaba a mí era el del colirio. Yo creo que a todos. Sí, y hoy viene otro de los muchachos que a mí me sacaba. Y ahora ya ascendió. Ahora ya tiene turno fijo y es parte también del elenco estelar de la parte cibernética del canal. Hola, Algodón. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya le jodí la finta porque aquí le dicen de otra manera. Yo le digo Algodón. Pero eso se lo decimos por el ADN. Ah, sí, sí. Es que él es hijo de Algodón. Sí, correcto. De Francisco Lemus, uh-huh, vocalista del grupo Algodón. Ajá, así es. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué anda haciendo aquí? Por aquí no me podía perder esto, don Sergio. Ah, vaya, muchas gracias. Muy amable. Ve qué alegre me siento, Mao. Y es definitivamente, me siento alegre y me siento triste. Uh-huh. Porque, mire, tanto que suspiré cuando estaba en la cama, yo quiero volver, y vuelvo para despedirme. Kind of sad, dirían. Pero de todas maneras, se la vi, como decía. Bueno, Sergio, el tenerlo, el contarlo entre nosotros ya es una ganancia. La gente en estas casi 3 horas que van de programa ha hecho ver sus muestras de cariño y creo que es un cariño que uno se gana a medida van dando el camino. En el camino muchos se bajarán, otros se incorporarán, pero lo importante es que la gente siempre está. Y más importante aún que la gente siempre está, Sergio, es que la gente se queda. Y se queda con aquellas personas que le llevan felicidad a su vida. Y a veces en la radio no nos damos cuenta de eso, que somos una probadita de felicidad. Fíjese que no nos damos cuenta de un montón de cosas y a quienes influimos. Y a veces le salen a uno cosas como, por ejemplo, un día fui a ver a La Unión. Entonces estaba yo ahí parado hasta el final porque llegué tarde y sin pagar, entonces me quedé hasta atrás. Y entonces había un tipo que me estaba mirando fijamente, insistentemente. Y yo dije, híjole, ya hice mi conquista, ¿va? Y en eso se me acerca el tipo. Hola, Sergio. Y solo esto faltaba, dije yo. Hola, ¿qué tal? Pero yo no me imaginaba qué era lo que estaba pasando. Y me dice, yo quiero invitarte. Ay, seguimos. ¿Cómo me lo bateo? ¿Va? Entonces me dice, yo tengo un driving que está por la Troncal del Norte. Y fíjate que los sábados hacemos a veces venado, que conejito, que carnita. Y yo quiero que llegues. Y dije, y después me va a agarrar la mano, vas a ver qué. Y en eso me dijo, porque vos no sabés lo que hiciste. Híjole, ¿y ahora qué hice, va? Y una resulta que su hermano estaba en cuidados intensivos. Y de alguna manera le permitían oír radio para poder él acceder a 1900 ayer, y decía que ese era el momento más agradable de él en los cuidados intensivos. Entonces se me hizo un nudote en la garganta y lógicamente fui a comer carnita por ahí, y es lo que uno ni se imagina, Mao. Usted lo hace, está, tiene acceso a los micrófonos y no sabe a quién le va a influir y de qué manera. Así es. Sí. Así es. Pero hoy celebramos, Sergio, la vida, celebramos tenerlo y escucharlo nuevamente, que es lo que mucha gente quería, y repito, han sido meses de oración de muchas personas, que las que se reportaron y muchas que usted no tiene ni idea de que lo hicieron y lo siguen haciendo, porque al final, como le digo, es el cariño de la gente el que se queda en el corazón de uno. Porque fíjese que fue también hasta cierto punto impresionante que llamara a alguien y dijera, o dejara mensajes de voz diciendo, mire, yo nunca me he reportado, pero ahora lo estoy haciendo porque es el último programa y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ni modo. Y mi asistente, ¿qué se me hizo? Vaya, pues, va. Y todavía que fuera chiquito. Sí, vea. Hombre, va. Dele. Cuénteme, ¿qué más tenemos? En el WhatsApp dicen, va. Abrazos y bendiciones, don Sergio, que Dios le dé fuerzas y sabiduría para seguir adelante. Gracias por su esfuerzo y que siga 1900 ayer al aire. También notas de voz que llegan al 785-36785. Escuchamos por acá. Uh-huh. Especial, usted es un maestro, un ícono de las radios nacionales, así es que fortaleza, ánimo y sobre todo fe en Dios, en que va a seguir dando lata, don Sergio. Yo, aunque no era fan directa del no escribía directamente, pero siempre escuchaba, pues, porque yo crecí siempre con esas canciones, con las canciones que escuchaba mi papá y mi hermano, así es que gracias por siempre darnos ese feeling el domingo en la mañana y sobre todo a los que nos toca trabajar. Saludos. También se reportan en California. Sergio, qué alegría escucharte. Estamos escuchándote acá en California. Uh-huh. En la fotografía nos comentan, qué bendición, Dios es bueno. Gracias a Dios por el programa número uno. Bienvenido nuevamente, Dios te guarde siempre. También Patty se reporta, excelente noticia con relación a tu programa y con relación a tu salud, puedes solo darle gracias a Dios que todo lo hace perfecto. Vaya, gracias. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles,

y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa. Vámonos pa' Ripita. Y nos dieron las 10 y las 8, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 8, las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. No es que esté triste, Juan Manuel, es que me acuerdo. Antes, en los muñequitos del domingo que salían el sábado, porque hubo un tiempo en que acá el periódico del domingo salía en día sábado, yo no sé si se inventaban las noticias con una bola de cristal o qué. La cosa es que el sábado llegaban a la casa los muñequitos, y en los muñequitos llegaban las historietas del duende que camina. Y el duende que camina, el fantasma, tenía sus dichos de la selva. Uno de ellos era: pendejo que no apunta, olvida. Y yo apunto, por eso es que tardé, pero ahí va. Cat Stevens, la canción de los pajaritos, no los de Maduro, que conste. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Muchas gracias, Vox, por estos más de 13 años que me has dado de satisfacciones. Gracias a todos ustedes por darme tanto cariño. Gracias, les espero en mi nueva casa, en Láser en Inglés, próximo domingo. like the pine trees lining the winding road. I've got a name, I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad, I've got a name, I've got a name. And I carry it with me like my daddy did, but I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like a whippoorwill and the baby's cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, they're proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Antes de irme ya de una vez, porque estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido, tengo que incluir un mensaje de voz enviada por un muchacho que se acuerda de cuando venía acá y yo me iba y le decía, mire, ya me voy, aquí le dejo la consola, tiene exactamente 10 segundos para poner el siguiente cambio. Gracias, Jorge, ahora director de la radio. No quiero perder la oportunidad para despedirme de don Sergio en 1900 ayer por Vox. Quiero personalmente agradecerle cuando llegué a la radio, las enseñanzas que pudo transmitirme, lo buena onda que es, porque es muy buena onda. Y hablo también por mis compañeros, porque la nueva generación de Vox es también gracias a él, por las enseñanzas, por la forma en cómo nos llamaba la atención para hacer bien las cosas. Muy agradecido de todo corazón, don Sergio, le deseo todo lo mejor en esta nueva faceta. Siga instruyendo a la nueva generación, siga iluminándolos y dando a cada uno lecciones de vida, tal cual hasta el día de hoy lo ha hecho. Deja un legado grande en Vox, deja su huella. Quiero desearle todo lo mejor, nuevamente darle las gracias, primero por sus enseñanzas, segundo por su amistad, por todo lo bueno que ha dejado en cada uno de nosotros. Le deseo todo lo mejor, de todo corazón, aquí su fiel discípulo, compañero y amigo Jorge Campos. Todo lo mejor para ustedes, Mr. Sergio. 1900 ayer. Dun, dun, dun, dun.